Esto pretende ser una presentación que refleje el carácter, la voluntad y la idiosincrasia del programa radio onlineístico que a continuación usted escuchará. Sí, sí, un programa inteligente, un programa actual, ocupado y preocupado por el conjunto de la sociedad toda. Un programa sincero, un programa honesto con su audiencia. Habla bien, pelotudo. Lo dijimos y lo repetimos nuevamente. Esto pretende ser una presentación, o al menos una presentación como la gente. Así que, con ustedes, llega el... No, pará, Kike. ¿Qué? ¿Sabía que si hiciste cortar la presentación no nos pensás presentar a cada uno de nosotros? No, yo no... ¿Pero qué te pensás que soy? ¿Un títere? ¿Que hago lo que la señorita quiere? No, chiquita, no. Que nos presente José, que para eso estudió locución. Bueno, señores oyentes, disculpen las molestias, aquí les traigo una oferta. ¿Qué digo una oferta? Un verdadero regalo. Con ustedes, Florencia. Ta, gracias por lo que me toca. Gracias. Pará, que todavía no te tocó nadie. ¿Vos la tocaste, José? Así es, querida audiencia. Mientras ellos siguen discutiendo al pedo... Hablando estar al pedo. Con ustedes, Quique. Pará, yo al pedo, José. ¿Y de vos qué, mi viejo? ¿Vos sos un santo? Este santo, este sí que está para la joda. Con ustedes, ¡José! ¡Ah, vos! Siempre igual. Vení, José, no te pongas así. José, vení. Vamos a abrir esta cerveza y festejamos. ¿Quién se tomó la cerveza? Yo no fui. ¡El Podeo! ¿Quién tomó la cerveza? Yo no, en serio, yo no, ¿eh? Parece mentira, muchacho. ¿Y? ¿Y qué? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Por suerte, bien. ¿Estás bajoneado? Un poquito, sí. Pero bueno, hay que seguir para adelante. Vine a hacer el programa de radio y llevándola. A mí me da cosa porque es feo, ¿viste? Esa situación así cuando... Sí, ah, pero no me la recuerdes, Flor. Es muy fea. Yo estoy mal. Yo digo, no les dije nada, pero... ¿Qué pasó, Quique? ¿Vos qué? Dejé. ¿Qué dejaste? ¿El cigarro? No, eso ya hace un tiempo. Dejé con mi novia. No. Quique, todavía te hicimos el aguante con la mudanza. Tan emocionado que te ibas a mudar con... ¿Qué les pasa, muchachos? Los dos están... Me fui. Digo, está. No dio para más. Quique. Está, viste, hay un momento en la vida que uno tiene que dar un paso. ¿Salió el maraca adentro que tenía? No, me lo puse así. No, ¿cómo le vas a decir que salió el maraca adentro ahora que está en esta situación? Ahora que tengo tantas opciones. No, llorá. Vos sabés que, José, no sé. Llorá. Ahora que tengo que llorar. Siempre dicen que es bueno llorar. Descargate, Quique. Está, Quique. ¿Tá? No, me contagiaste. La cocina es mía. La cocina era mía, y la pagué yo. Está, pero le va a dar más utilidad, no te preocupes. ¿Vos sabés lo que fue meterla en el ascensor? Ni me hables que no. Sí. ¿Vos sabés lo que fue? Lo sabemos muy bien. ¿Meterla en el ascensor? La cocina. Ah, yo te felicito. El portero gritándome atrás, no me rayes el mármol, todo. No, pero para, subir una cocina en un ascensor no es nada, Quique, yo la subí... Con todos los fleteros. No, claro, el problema es cuando el ascensor tiene el tamaño de la cocina. Sí, no, pero por escalera es peor, boludo. Bueno, eso seguro. Perdona sí. Que te diga boludo. ¿Viste con el boludo flor de piel? Ojo. ¿Cómo hacen todas las parejas que tienen cosas. Cuando se separan, ¿cómo hacen para repartir las cosas? ¿No? Porque, a ver, las cosas que son de cada uno. Supongo que mis calzoncillos no se los va a querer quedar. Lo que compraste con no. con el. Claro, pero las cosas que son de los dos. ¿Cómo se divide eso? Yo creo que lo mejor... Sin hablar de casos extremos tipo un hijo, ¿no? Vayamos a un caso más... perro. El perro... Un nene por un perro. No, vamos a cambiarlo. Hacemos así, o se viene conmigo... Sí. O el perro se queda y yo lo puedo ir a visitar. Claro, está. ¿Y con un sillón cómo harías? Y con un sillón se lo queda directamente. O sea, ¿quién le da? Y ahí se reparte, a ver. Para mí, cuando se termina. ¿A quién le va a servir más? Claro, o sea, si compraron un DVD y el único que alquilaba DVD, el único que veía película era vos. ¿Quién? Claro. Es de maldad, de maldad. ¿Sabes qué pasa? Que a mí, por ejemplo, bueno, no me... puede pasar eso. Ah, ¿cómo? Sí, a mí, por ejemplo, no me interesa una vez que se acabó una relación. Para mí, se acabó todo. No, no recuerdes. Con esto bailaba, con ella. No, me quebrado, me partís al medio. Ella no va a volver. Ella no va a volver, Quique. Escuchame una cosa. No, yo tampoco voy a volver. No, no, obvio. No. Pero sí, yo lo que te decía, que se lo metan en la soledad. Es demasiado grande. El living, ¿no? Que empiece por otra cosa. Porque, ¿sabes qué pasa? Que cuando vos, por ejemplo, terminás una relación, sí, se termina todo. Se termina todo y ahí queda todo. Queda todo. Lo material no sirve. ¿Entendés? Bueno, depende. Un PlayStation, capaz que. Capaz que puede rendir. Un PlayStation. ¿No? Bueno, pero no capaz sé, que ya no le da utilidad. Por el PlayStation. No, no todo lo que ¿sabes tenías, qué cosas capaz te podría llevar? Las cosas que ella te regaló. Ahora, si sos tan desgraciado que no te regaló nada, bueno, entonces sí. Claro, lo que pasa es que hay algunos regalos que capaz que no querés llevártelo. La taza, no sé, una taza que dice te amo. Claro, ¿no? Como que no da, ¿no? Mejor para tirarla por el balcón. Y le pones un pegotín adelante y la usás. ¿Sabes eso, que cuando te quedas soltero? Eso me compro otra taza. Para eso me compro otra. Pero cuando te quedas soltero. Que igual lo importante, dijiste una palabra importantísima, sí, ¿no? La soltería. Sí, cuando te quedas soltero. Sí. ¿Qué? Digamos, es un cambio. Volver de vuelta, es un cambio importantísimo. Perdiste las mañas, ¿viste? Porque claro, uno está, ya perdiste las mañas. Acostumbrado totalmente. Pero, Me acuerdo de acá la gente se volvía como loca. Sí, ¿no? Sí, acá. ¿Cuántas cosas se consiguen con esto? ¿Con este tema? Con este tema. Sí, con esta actitud. No es un tema de Levante. No, no. Es la actitud. Es la actitud que transmite el tema, ¿no? Pero, digamos, uno tiene que cambiar la cabeza drásticamente para volver a la soltería. Sí. ¿No? Es una forma de pensar. Sí. Totalmente distinta. Y aparte es toda una cosa que te tenés que armar así psicológicamente y decir, bueno, a partir de ahora estoy soltero. Pero ese paso, digamos, es como una bastante importante, ¿no? Cuando vos tenés que enfrentarte a la realidad y yo que sé, empezás a ver que estás solo, que salís solo, que yo que sé, bueno, llamás a tus amigos y... No, y están todos en pareja. Claro, sí, ¿no? Pero ahí está el tema, ¿no? Ya tengo salida. ¿Cómo vive uno la soltería? Si uno la vive como algo que lo lamenta todo el tiempo, que dice... Bueno, puedo estar solo, ¿entendés? Tipo, necesito conseguir a alguien. Yo creo que cuando actúas así es peor, ¿no? También siendo como peor porque estás tan presionado. Es como Uruguay cuando juega de local en el Centenario. Tenés que esperar a que caiga del cielo, ¿entendés? Llenás el estadio, sí, metés globo, metés fuego artificial y siempre perdés. Sí. Siempre perdés. Entonces yo creo que es eso, ¿no? Cuando estás soltero y te exigís todo el tiempo, ¿viste? Salir a ganar. Termina mal y terminás con lo primero que se te cruza por el camino. Y eso es lo peor. Eso es lo peor. Por, ¿no? Eso. Claro, agarrás lo que viene en el viaje. Por momentos es lo peor. Por una noche, capaz que es lo mejor. Claro, por el otro lado está aquel que se toma la soltería como una forma de vida y llega a los 50 años y sigue saliendo los viernes de noche, los sábados de noche. Y claro, ese tipo también en algún momento. Una cosa, una duda que tengo. El hombre a los 40, 50 años que está soltero. Sí, no te puedo hablar porque no llegué a esa edad. Pero es la pregunta que a lo que quiero llegar. ¿Es medio ídolo? ¿Es como un ídolo para el resto de los hombres? ¿Un solterón de 40 años? Es el fenómeno. No, yo creo que en otro momento. Se aprovechó bien su soltería. Puede ser, pero. No, porque capaz que estuvo casado, ¿entendés? Capaz que el tipo estuvo casado. El tipo que se separó a los 35, ponele, 40, y después de ahí, soltero. Bueno, mira. Ya supo lo que es una experiencia estar casado. Sí, sí. No, a ver, yo creo que en otros momentos, en la década del 80 y del 90, como que te picaban punta, ¿no? Digamos, era un buen target. Claro. No ser un solterón de 40 años, era aquel que la vivió, ¿viste? Pero todavía le queda para tirar. Depende cómo se mantenga. Es como, yo creo que es a la mujer con 5 años menos de repente, ¿no? La se mujer consigue un gato. La mujer de 35, sí, ponele. Sí. Que capaz que ya estuvo casada. O la mujer de 35 que todavía no se casó. Sí. Yo creo que también está a esa altura, ¿no? Sí, no es una solterona, está soltera, está en una edad en donde ya podría pensar en capaz que formar una familia o por lo menos tener una pareja. Pero, pero vos sabés que a las mujeres yo creo que nos entra más la desesperación, tipo... ¿A las mujeres les entra más? Les entra más. La desesperación, tipo, a los 30, 40, porque te das cuenta que de repente se van a quedar solas, ¿no? Te vas a quedar se sola. Se va el tren, como diría Gargano, claro, tren pasa la última vez que pasa el tren, ¿no? Y hoy en día hay mucha competencia, entonces creo que debe pasar eso, ¿no? O sea, por eso yo que sé... trato o tratamos las mujeres de disfrutar la soltería, las mujeres actuales, digo, ¿no? Las de ahora. Sí. No las señoras de antes que se casaban jóvenes y después quedaban solteras de veterana. Creo que la cosa es al revés, ¿no? Creo que queremos disfrutar bastante la soltería de jóvenes, tipo hasta los 30, 35, y ahí nos casamos y formamos una familia. ¿Vos, Flo, cuántos años tenés? Te tiré un pique. Hay que hacer eso. ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 20. 20. Bueno, estoy disfrutando de mi soltería. Yo estoy solo. ¿Estás sola? ¿Vos, Flo, estás sola? Estoy sola. Bueno, yo estoy solo. ¿Y vamos? ¿Estás solo? ¿Vamos a salir? ¿Ale? A ver, Porot, dinos. Sí, hola. ¿Estás solo? Sí, sí. Bueno. Solo. Pero a veces más vale solo que mal acompañado. Sí. Aparte, hoy tengo un bar mitzvah. Ah, bueno. Entonces, ¿sabés lo que, Ale? Te íbamos a invitar a salir, pero... No, está bien. Vamos contigo. Tengo un cóctel. Ah, un cóctel. Bueno, un cóctel. Un cóctel. Un cóctel. Bueno, ¿salimos entonces? Y bueno, vamos. Y sí, dale, vamos. Yo digo, vamos, ¿no? Y bueno, vamos. Y saquémonos todas las dudas. ¿Sentís que te funciona mal el parlante? Es eso. Pegale. www.unhuevorevista.com. El codeo, los jueves a las 22:30 horas. unhuevoradio@gmail.com. Prendé la computadora. Apagá la tele. Prendete de esta. www.unhuevorevista.com. El codeo a las 22:30 horas. No te ofrecemos lo mejor, pero tampoco lo peor. ¿Alguna vez trataron de saber qué es o tratar de, por ejemplo, ¿cómo descubrir si te van a vender gato por liebre? Antes de contestarte, Flo, quisiera tomarme un minutito y charlar una cosa con José. ¿Te animás a mirar por ese lado? A ver si... ¿Por qué? ¿Para allá qué hay? Creo que hay un águila verde. Fíjate por ahí. José, no, pero mirá que no es verde. Está como... Es está hablando como... Anaranjada. Es anaranjada, ¿no? Escuchás la música, ¿no? Ale, ¿vos no la ves anaranjada? ¿Viste la respiración, lo que es? ¿Viste que está como... ¿Viste que está así? Y ¿la ves anaranjada? Le cae una gota de sudor. El águila. Una gota de sudor. ¿No la ves anaranjada, el águila? Y aparte, ¿viste? Dicen que es verde. Y además está el aire prendido. Marrón. Sí, yo tengo un poquito de frío y... No, un terracota. Flo. Un terracota puede ser un terracota. Florencia. Sí, viste, no, pero está prendido el aire, ese es el tema. ¿Qué nos decía Flo de gato por liebre que no te entendí? No sé, ¿alguna vez les vendieron gato por liebre? Ah, pero eso... Nunca compré una liebre, pero supongo que... ¿Un gato? Me daría cuenta si me dan un gato en lugar de una liebre. ¿Un gato? Bueno, alguna vez. Por unas horas, compré. ¿Quién no, no? ¿Quién no ha pagado? Bueno, ¿qué tenés para contarnos, Flo? Yo le compré un gato a mi padre. Quisiera tener una hija así. Era negro. Era negro. Era negro ese gato. Era negro. No negra, era negro ese gato. Un gato negro. Complicado. Qué currículum ese gato. Sí. Marañón. Bueno, ¿qué nos tenías para vamos decir? Vamos al grano. Claro. Vamos, ahí está, vamos al grano. Ver, dale. Al grano. Lo dijo el dermatólogo. Bueno. ¿No tenés un platillero ahí? Ahí está, llegó el de la batería. Exactamente. Sí. No. Te quiero, Ali. Me siento intimidada. Hay mucha gente acá en la radio, en el estudio. Léelo de a poquito. Vamos a leerlo así. El artículo es: ¿cómo descubren o cómo descubrís el gato por liebre en el orgasmo femenino? ¿Está? ¿Qué tema? Ahora me cayó la ficha. ¿Viste? El aire acondicionado, no sé si la respiración. La música. ¿Qué pusiste? Sí, ¿qué? No, pero el águila. Por otro. El águila es terracota. Quedamos. Transamos en un terracota. ¿Ves que este marrón? Yo dije anaranjado. Sí, es este. Sí, chiquilines, llámele un médico. Sí, ¿no? Está sudando mucho. A ver, léelo. ¿Lo leo? ¿Cómo lo leo? Como vos sabes, Flo. Bueno. O fingilo, no sé. No voy a andar fingiendo esto, que no es necesario. Bueno, hay cosas mejores para fingir. A ver. No, en realidad. ¿Qué cosa mejor? ¡Grosero! ¡Léalo! No está bueno, pero bueno. ¡Grosera! Grosera, en todo caso. Todas las mujeres han fingido el orgasmo alguna vez y algunas todas las veces, ¿no? O sea, han fingido todas vez y algunas todas las una veces. Una llegó y la otra jamás. Eso es verdad. ¿Está? No. Todas las veces, o sea, no conocen el verdadero acá. Y cuando se les pregunta por qué lo hacen, las respuestas más frecuentes son: porque no quiero herir a mi pareja y porque de este modo puedo salir sin apuro y sin dar explicaciones del asunto, ¿no? Yo creo que considero más sin saber, que es la segunda. Porque debe ser feo que te paren después del momento de intimidad. Y ponerte a dar explicaciones, claro. Por qué no llegás, por qué fingís, cuál es el motivo, ¿vos sabés qué querés? Yo sé lo que creo. Yo creo que no se da mucho eso de ¿por qué fingís? Me parece que... No, porque fingís, pero se da la pregunta de bueno, y claro, estuve, y claro, te gustó. Y si la loca dice que no. No se da el por qué fingí porque nunca el otro nunca se entera, ¿no? Claro. Yo iba a eso. A eso creo que acá el dato, lo importante es que la mujer... digamos, aclara que finge o declara que finge una vez que no está más con el hombre. Mientras está con el hombre, justamente yo creo que trata de fingir. Exacto, sentido. Para dejar contento al hombre. Claro. O a veces también porque no sabe, ¿entendés? Que bueno, no sabe cómo solucionar de repente un problema. Justamente lo que decías ahí, no sabe cómo decirle al hombre que bueno, que le gustan otras cosas. Exacto. O que capaz que prefiere. Capaz que de otra manera sí puede llegar. O por otro lado. Bueno. No sé, a ver, me refiero a que a veces puede ser un tema de que la mujer no sabe expresar qué es lo que desea, y hay veces que el hombre no le da a la mujer. No le da. No le da lo que quiere. Y si no le da, no tiene cómo fingir. No le da todo lo que quiere. Bueno, no, justamente, si no le da todo lo que quiere, ahí es cuando empieza a fingir. Claro. ¿No? Y bueno, en realidad. yo creo personalmente que hay muchas mujeres que sí, que fingen el orgasmo, y me parece que es más bien por el hecho de que, bueno, vamos a hacer esto rápido y ya está. Hay muchas mujeres que no sienten de la manera que sienten otras, o que de repente, yo qué sé, depende mucho de la pareja también. Pero pará, pero es que ¿les gusta fingir o no les gusta el sexo? No, gustar no te tiene que gustar. El sexo te tiene que gustar. El tema es, yo creo, la pareja, ¿no? Claro. A ver, claro, si el muchacho se esmera o no se esmera. Es como que todas las mujeres han fingido un orgasmo en una vez. Sí. ¿No te parece? Es como que es una condición casi de todas las mujeres. Ay, no, polvo de estrés. ¡Qué sutilez! No, no, este sí, no. Merece un aplauso. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! No, no. ¿Sabes? No, genial, dale, genial, genial. Tirame el. Tíralo, dale. Dale, dale. Yo sabía lo que iba a decir. ¿Alguna vez levantaste una mina bailando eso, dale? ¿Cómo? Veralo, pobre, veralo. Creo que todas las veces. Con terrible pedo, ¿no? ¿Sabes lo que me parece que está bueno en esto de que las mujeres finjan un orgasmo? ¿Viste que hay como. ¡Polvo! ¡Un lagrimón! No puedo más. Flo sigue sudando. No puede más. Wow, no puede más. Está sudando. No, estoy muerta de calor ahora. Qué interesante puede ser la dualidad de mentiras que tiene la mujer. De fingirlo, sí. ¿De qué manera? ¿De una manera romántica o de una manera violenta, sí, salvaje? Muy porno. ¿No? Porque es como, digamos... ¿Fingirán las mujeres en el porno? Ahora que dijiste muy porno, perdona que bueno, te corté. Yo creo que casi todas. O sea, ¿no? Yo creo que son muy pocas las que disfrutan. Ale, ¿quiénes hemos visto una porno? Yo nunca... Loco, son dos Ale, yo nunca vi una porno. No, yo tampoco. ¿Qué es? ¿Una porno qué es? A ver, Ale. Yo nunca la vi. ¿Una qué? Aquella que me prestaste la otra vez, ¿te acordás? La película tenía 3X. ¡Ah! El código Da Vinci te presté yo. ¿Cuál? El código Da Vinci. El código Da Vinci. Sí, el código. Empieza con C, pero termina en Da Vinci. Yo te presté otro código a vos. Ahí está. Sí, sí, sí. No, pero no sé cuál prefiero. Yo creo que. A ver. Creo que me gustaría más que me finjan un salvaje, ¿no? Ese, sí, sí, la no. Mujer depredadora, ese que... ¡Ah! No sé, como que se tira de un árbol en la mitad me de la selva, parece que ¿no? Eso es un mono, más la mujer. Bueno. Tiene menos... Bueno. La zoofilia del Quique. No, ojo, ¿verdad que...? La Sofía. Verdad que es mona linda, verdad que es mona linda. Se llamaba Sofilia. Sí, la chica. La conocí hace un tiempito, Sofilia. Linda, linda muchacha. Linda brisa. Linda brisa, sí. Papi chulo. Papi, ven. Sí, no, pará. ¿Qué me señalas? Te señalo esta parte, mirá esto. Esta parte es la que te interesó. A mí me interesó muchísimo eso. Coméntala. Esto dice que tanto las mujeres como los hombres, después del orgasmo, les aparece en el pecho, en el cuello, en el pecho o en el cuello. Y en los hombros. Y en los hombros. Y en los hombros, unas manchas rosas durante unas décimas de segundo. Pero ¿quién se va a percatar? Solamente ¿no? Si llegaron al orgasmo. Ah, o sea, claro. Digamos, si tuviste un orgasmo, te aparecen durante unos breves instantes. Ahí va. En el unas cuello. Unas manchitas rosas. En el cuello, en el pecho y en los hombros. Está. Uh-huh. Digamos, consideremos que el 75% de las relaciones se dan de noche. Sí, se puede. O por lo menos a oscuras. Claro, exactamente. Sí. ¿No? En un lugar con luz tenue, generalmente. Sí, y yo creo que no te vas a andar fijando en el cuello. Y digamos. Pero aparte, otra cosa. Generalmente, cuando uno tiene un orgasmo, no sé, no es lo normal, incluso hasta casi como cerrar los ojos, casi como reflejo. Exactamente. No sé si. Sí, no sé. Si llegamos, no, capaz que es parte también de la oscuridad, ¿no? También. Pero nadie se queda. Sí. Yo no sé, yo nunca terminé claro, porque me fui con un espejito así, tipo, a ver, la tengo acá. Entonces, ¿es tanto para el hombre como para la mujer? Ah, sí. Yo creo que. Mirá. Buen pique. La próxima tengo un espejito de acá, aparte. ¿Sabes por eso lo del cuarto de espejo? ¿Cuántas veces nosotros habremos padecido eso, ¿no? Y no nos hemos enterado. Claro. De las manchas. Ahora que José dijo esto. No, de la mentira. De la mentira, no, claro, pero de las manchas también. Pero yo ya te veo, Ale, así la próxima mina, así con la que esté, Ale, va a estar mirando así. Ah, sí, seguro, con la luz prendida siempre ahora. A ver. Ahora. Luz prendida y con lentes, luz prendida y lentes, así. Pues es que qué interesante lo que dijo José de lo de los cuartos de espejos, ¿no? Sí. Como en todos los hoteles de alta rotatividad. Mirando al techo, ¿viste? Le ves la espalda. Siempre hay de la espejos persona. En todos esos lugares, ¿viste? O sea, puede ser un dato muy importante que tienen los dueños de los... O te levantas rotatividad que no compartida. Además que tapan todas las cámaras, ¿viste? Bueno, está bueno porque claro, ¿no? Está tipo en la ventana de Gran Hermano, ¿no? Obvio, que está del sí. otro lado filmando. Está bueno porque te estás mirando, ¿entendés? En el techo y decís, mira, tengo una manchita, la puta madre. Ay, ay, ay, ay. Tengo una mancha, no siento nada, pero tengo una mancha. Claro. Ah, ¿qué te hace la mentirosa? Mirá el manchón que tenés acá, ¿viste? Ahí la ya está. Claro, esa manchita no la tenías hoy de mañana, ¿eh? Ah, cosita. Mirá cómo te mirá pusiste, picara. ¿Eh? Picarona. Pero vos sabés que está bueno, eso, digamos, estaría bueno que cada vez que uno, pensalo de la otra forma, ¿no? Cada vez que uno miente, tuviera, no sé, una mancha en el cuerpo, ¿no? Ah, entonces, ¿cómo estaría, no? Viste, como que, no sé, tratarías de mentir, pero tapándote todo el cuerpo, ¿no? Claro. Mentirías solo si tenés una sábana puesta, o sea, y nadie te ve. ¿Te acordás? A ver, Ale, ¿te acordás de Jack, el amigo de MacGyver? Que siempre... Siempre parpadeaba un ojo cuando mentía. Ah, es verdad, es verdad. El piloto Jack. Es verdad, es verdad. Mentira y bueno, pará, pero lo de las mentiras, lo de las mentiras, hay una cosa como darte cuenta. Bueno, sí, sí. ¿Qué? Hay forma de darse cuenta, por ejemplo, si yo te pregunto algo y vos mirás para determinado... Creo que es para eso allá. Es una cosa. Creo que es para la izquierda, sí. Arriba, no. Porque es donde uno depende crea. Depende si sos zurdo o... Ah, es verdad. Pero en realidad eso... Yo lo estudié con un curso que hice, sí. De comunicación no verbal. Claro. Que está todo explicado, digamos. Sí. Pero hay una forma que es más sencilla todavía. Si a la persona se le mueve la nariz hacia la izquierda o hacia la derecha, según como escriba, porque siempre dicen que se te mueve la puntita de la nariz para un costado o para el otro la cuando estás mintiendo. ¿La de la nariz? Sí. Ah, pero ¿cómo? Te tiende, te tiende ¿no? a tirar la cara hacia donde... Pará, ¿y si va para el lado con el que escribís, ¿qué significa? Que es verdad. Que es verdad. Ah, mirá. Sí, no te apunta la punta de la nariz. Después les voy a traer un montón de cosas que tengo. Yo voy a buscar un espejo ya, porque entre que estoy un poco excitado y me quiero dar las manchitas rosadas y que quiero ver si estoy diciendo la verdad, me culpaban a mí. ¿Vos con un espejito? Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, no, no, ahí no, ahí no, ay, ahí no, más arriba, ahí, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, rascame. El Codeo en un huevo radio a las 22:30 todos los jueves. Estás escuchando un huevo radio. Bueno, che, vamos a terminar con esta reunión de producción. José, decime así brevemente, ¿por qué querés hacer este programa de radio? Bueno, este es el programa por el cual yo considero que estoy preparado. ¿Y vos para qué querés estar acá? Un laburo bajo techo, hay aire acondicionado, te sirven café gratis. Y cada tanto metes a un curro, ¿no? A un canje, algo de eso. ¿Y vos para qué mierda querés estar acá? Porque se me antoja. El Codeo. Nada para hacer. Bueno, che, qué día, ¿eh? Qué día loco, loco, día loco. Loco. ¿No? Pero siempre medio calentito también. Sí, está calorcito. Tuvimos vos sabés que hay un problema, ¿no? ¿Qué? Vos me apagás el aire. Sí. ¿Y qué pasó? Vos me lo prendés a full y yo tengo un problema que no conozco todavía muchas cosas del aire acondicionado y esto se convirtió en un horno. Sí, sí. Por mi culpa. Estoy. Lo asumo que es por mi culpa. La piel se me está dorando. Ya estoy. Eso justifica el bloque anterior, entonces. Claro. Claro, sí. ¿Viste? Claro. ¿Viste? No era que yo estaba excitada, ¿viste? No tiene. Qué lindo. Yo qué te lindo lo digo así: eso, hace ¿no? tanto calor acá que yo creo que me cortás y no me cae sangre. Ya estoy cocido por adentro. Ya, ¿eh? Estoy a punto. Estoy a punto. Te digo así: no me cae una gotita de sangre. Che, ¿qué? O sea, hablando de Kisman, iba a plantearles una. Un dilema, ¿no? A ver, ¿qué es lo que prefieren? Vamos a hablar de algo loco. vamos a hablar. Más loco que el bloque anterior, yo creo que no. No, es verdad, no estamos haciendo una locura, pero... O sea... Les planteo este dilema. Charlie Good, Carlitos, sí. Bueno... Un ídolo. O Washington Sebastián Abreu, el loco Abreu. Yo creo que ahí se ponen en juego las dos locuras... Las dos locuras más comunes. La locura del Uruguay. El loco, viste, el loco que va para adelante, el, viste, Carlito Bueno, el qué pasa. Y el loco Abreu, que es el loco, ¿viste? Uno, el loco. Pará, ¿y Omar Gutiérrez? El loco lindo y el loco malo. Vamos, ah, eso, ¿no? Ahí el está. El loco que está todo mal o el loco. Claro. El loco lindo. Yo te puedo hacer una pregunta. Dime. El colorado Omar Gutiérrez. ¿No es un loco? Para ese hombre. Sí, yo, cada vez, le falta algunos caramelos, algunos pececitos. Cada vez que lo veo me convenzo más de que sí. ¿Vos pero es un loco yo? Lindo, ¿ves? Es un loco lindo. Claro, ¿viste? Por lo menos no, lo ves en la calle y... Bueno, de lindo no, pa, pero digamos, no es un loco malo. Vos sabés que yo me senté con él. Oh. Bueno, está. No, bueno, pará. Todo tiene justificación. Prende el aire, loco. Prende el aire que... Ella puede decir si está loco. Por eso estoy donde estoy, ¿no? Gracias a él llegué acá. Vos sí que te codeas con gente importante. Sí, ¿eh? Vos sí, Flor. Eso sí que codeas. Eso sí que remarla. Pará, en el 522, él iba sentado en el hacia el lado del corredor y yo iba con la ventanilla. Ah, y no me digas que... Y me puse a charlar. Ay, pensé que te había puesto una mano encima, el colorado están de hacer eso. Me puse a charlar con el colorado. Pero qué tipo raro que es, ¿no? Tiene pinta de loquito. Es una persona que cobra gas y se ríe mucho, ¿no? ¿Vos sabes que en realidad se ríe, pero se pone colorado? Eso, o sea, sí, es todo colorado. Beavis and Busted, ¿no? ¿Cómo es? Beavis and Barhead. And Barhead, ahí va. Se pone colorado. No sé qué dijo el José, pero bueno, vi otro dibujito. Beavis and Busted. Beavis and Busted. And Basket. Diva mate. Rocky Bullwinkle. No, ahí es tremendo. Entonces, como que me da la impresión a mí como que el tipo siempre está ahí y me parece que es un loquito lindo. Y una pregunta. Ustedes, no sé, capaz que es un tema mío, pero ¿ustedes piensan que nos van a dejar salir de este manicomio? Yo no sé por qué. A mí me encanta golpearme contra las paredes de acá. Sí, son acolchonadas. Exactamente, sí, yo, me encanta. Yo te veo aparte con ese disfraz de Napoleón y yo te iba a decir que para mí vos estás loco. ¿Napoleón? Sí. ¿No sos Napoleón así vestido? Te dije que soy Alejandro Magno. Yo soy Napoleón. Yo canté primero. ¿Vos quién sos? Yo, no sé, la Cleopatra. Nada. Pero el chaleco de fuerza te combina con los zapatos. ¿A mí? ¿Y vos qué haces vestido así? En blanco? Realidad... ¿Vos qué haces vestido así de blanco? ¿Vos sos el enfermero? No. Vení que te vamos a dar un inyectable ahora. ¿Dónde? Ahora. José, quédate acá. Mira, no. Te podés dar contra la esquina esa, así vas, rebotás, vas. ¡Pajaritos! ¡No! Estaba muerto y ahora me vienen a buscar.